porque no nos ha dado la policía, solamente que fue arrestado dos personas en el baño del hospital. Una de ellas se encontraba con un arma, y eso es todo lo que le puedo decir. Se estaban tomando todas las huellas y todo lo necesario para identificar a estas personas. Otra cosa no lo puedo decir. Uno de ellos fue atendido en la guardia anoche y estaba bastante alterado, y esta mañana se atendió nuevamente y presentaba un arma, por eso fue avisada a la policía que se encuentra en la guardia como que estaba portando un arma. ¿Y esto lo vio la gente que estaba en estos momentos, en esos mismos momentos ahí en el ingreso del hospital? ¿O no, la tenía oculta en la ropa, solamente lo vieron adentro en la guardia médica. ¿Amenazó al personal? No amenazó a nadie. ¿Había quedado internado? Se atendió por guardia solamente. ¿Es menor? No sé decirte si es menor o mayor. ¿Y qué? ¿La policía lo persiguió y por eso se refugió en el baño? En el baño, sí. ¿Y usted como directora qué consideración puede hacer de estos hechos que se dan? Digo, no es la primera vez que por ahí el personal está en esta situación complicada, digo... Y desgraciadamente estamos todos expuestos a esta situación, tanto en la parte particular como en nuestros trabajos. Y este es un lugar bastante álgido porque vienen muchas veces personas con intoxicado por sustancias psicoactivas, fundamentalmente, que los hacen ser más agresivos, y desgraciadamente el personal está expuesto a los mismos. ¿Esta persona fue atendido o antes de ingresar al consultorio le vieron el arma y no lo dieron? No, fue atendido. ¿Y quién dio el beso a la policía? No, eso no le puedo decir. Hay un policía que está en la guardia. ¿Atendido por qué motivos? No, tampoco le puedo decir porque la consulta es privada. Bueno, ¿cuál es la seguridad con la que cuenta el hospital? Nosotros contamos con una persona de guardia todos los días de la policía. Y aparte, por ejemplo, en las casas de medio camino se paga adicionales a la policía. Y además hay personal de seguridad del hospital. Aparte hay personal de seguridad del hospital. No. Solamente avisa a la policía en el caso de ser necesario. Entonces, ¿el personal del hospital fue el que decidió que tenía esta persona el arma?